ojalá que Daniel Scioli sea el presidente de los argentinos. Granada es un engranaje de consumo muy importante, es el segundo polo industrial que más aporta al PBI a nivel nacional, y la verdad, a ver, para la gente que nos está escuchando, el liberalismo es jodido, yo ya lo viví, a mí no me la cuenta nadie, yo secaba las lágrimas en Ensenada. Nos habían llevado a la pobreza absoluta, ¿no? A un municipio quebrado, fundido. Porque digo, hoy no es moda estar hablando de esto que pasó hace 10, 12, 13 años atrás. Los pibes hoy quieren escuchar la musiquita, cómo bailan, cómo saltan con los globitos, pero digo, muchachos, que los padres le cuenten a sus hijos lo que vivimos. Yo me acuerdo cuando golpeaban con martillos y con masa las puertas de los bancos para reclamar que le habían robado sus ahorros, los trabajadores que podían haber juntado un pesito, o aquellas familias de clase media que iban con los tachitos a golpear a la Plaza de Mayo. Este gobierno incluyó tremendamente a que una parte más de nuestra sociedad pueda ser clase media. Y entonces digo, claro que tenemos que avanzar, es claro que deseamos cosas que sean más importantes. Digo, Macri no va a corregir en ese sentido. Macri va a corregir en un sentido como corrigió siempre la derecha. Nos van a entusiasmar, nos van a poner a bailar en la plaza, nos van a poner música, y después van a volver a endeudar el país, van a volver a fundir el país como lo hicieron en la década de los 90.